Los rojos no eran los únicos moralistas que condenaban ciertos usos de la bicicleta. También estaban los curas. Sospechaban de ese vehículo moderno, revolucionario, desordenado, como explicaba el Observatore Romano, el diario del Vaticano. El velocipedismo es la anarquía aplicada a la locomoción. El velocipedismo no es un peatón, no es un cochero, no es un maquinista de tren, no es un animal de tiro. Es una especie de hermafrodita, algo indefinible, algo inclasificable. ¿Qué mayor anarquía puede hacer que el velocipedismo, que rechaza cualquier intento de organizar socialmente el movimiento, que pretende escapar a las leyes físicas y a las leyes del transporte? Suele pasar con las admoniciones apocalípticas. No es fácil escribir una definición más bella y apetecible del ciclismo. Cálzate los maillots y las botas, súbete a tu bici, que prendemos una mecha. Lo dicho, ciclista, que suene la alarma. Esto es Cienfuegos, Radio Sata. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos la ciudad. Hola, hola, hola, ya lo habéis escuchado con esa pequeña intro de Ander Izaguirre. Prendemos la mecha de la hoguera número 134 de Cienfuegos, Política y Rocks, esta temporada ya en marcha. Hoy como jefe de equipo a la par, hoy a la par también de jefe de equipo, soy Gregario, desde el estudio de Radio Xata, en la tierra de Don Alberto Contador Pinto, este que os habla, comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy, eso sí, ya lo he dicho, me toca ser gregario, estoy al servicio del líder, al servicio de nuestro maillot amarillo, el subcomandante Marco Pinteni. Chao, buena sera. Buena sera, benvenuti. Benvenuti al nostro giro. Venimos de meterle 8 minutos a Ulrich. Bajo la lluvia y la espalda duele, joder. Ha crujido, yo creo que lo han debido apreciar los oyentes. Estamos en marcha con nuestro tour, nuestro giro, nuestra vuelta, nuestra clásica. En el formato, eso sí, de guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, llega la serpiente multicolor político-deportivo-musical que se emite en directo, o si intentamos, los lunes a las 7, si somos capaces de mantenerlo, aquí en Radio Sata, en Pinto. Se replica también en Ovejas Negras, también desde aquí, desde el centro de la península, desde Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activo desde Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara, Yuri Libertaria de Valencia. Y cuando quieras y donde quieras y tengas conexión en internet, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también con el nombre Cienfuegos Radio estamos activos en las distintas redes sociales privativas y tenemos también un grupo de difusión en Telegram en el que somos poco pesados. Y ahora sí que sí, nos vamos a enfundar. Dime si ahora sí lo digo bien, compañero Marco. Nos enfundamos los maillots, los culots, nos subimos en las bicis. Ah, perfecto. Perfecto, y vamos listos. Bye, bye, bye, ragazzo. Y vamos directos a jodernos el culo. Normalmente aquí somos más de rojo y negro, pero vamos a ir. Y normalmente somos más de verlo por televisión que de jodernos el culo, las cosas como son también. Ay, ¿eh? En mi caso, absolutamente. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿ves? Aquí lo grita Benny Moré. Vamos quitando a Benny Moré, ya decimos, somos más, normalmente más de rojo y negro, pero hoy vamos a empezar el programa con la canción ciclista por excelencia: Azul y Negro, y Me Estoy Volviendo Loco. Estoy volviendo loco, No nos vamos a tragar el Me estoy volviendo loco entero, que sí, que es un temazo, es un clásico, pero nos sirve para ponernos en ambiente. Mira que ha habido sintonías de la Vuelta Ciclista a España, pero esta de Azul y Negro es la que más ha cuajado con diferencia, ¿eh? Me estoy volviendo loco, me estoy... ¿Qué? Es que es para ellos, sí. Y bueno, antes de empezar con las etapas duras, vamos a ir con otro himno al ciclismo, ya bajo aquí a los Azul y Negro, un himno al ciclismo que pega más con los sonidos que trabajamos aquí en Cienfuegos. Es una canción larguita, es una canción un tanto friki, pero si hoy vamos a hablar de ciclismo, tenía que sonar, porque es un absoluto... Eso, es larga, como esas etapas por Castilla llaneando, que no se ve nada de nada en kilómetros y sí, kilómetros. Pero ojo con el viento, ¿eh? Y que... ojo con lo que tiene sus repechos, ¿eh? Es un repasito histórico el que nos hacen nuestros vecinos de Parque Sur a la historia, a la noble historia del deporte del ciclismo. Lance Armstrong. Ahí está sudando. ¡Gregario! ¿Dónde vas, Gregario? Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario. Tienes que ayudarlo a volver al pelotón. Tiene que ganar el maillot, Gregario. Esto es el Tourmalet, ¿o no lo ves? El Tourmalet, Gregario. ¡Ayúdalo! ¡Vuelve al pelotón! Gregario. ¡Vuelve aquí, Gregario! Porque tú que lo escuchas, tú antes lo querías, lo venerabas. Tú disfrutabas cada vuelta, cada tour, cada giro, cada clásico, pelotón. Y ahora le has dado la espalda. Lo llamas tramposo, mentiroso, dopado. Dopado, pelotón. Y él llora. Lance llora. Pero habrá un día. Habrá un día que nuestro líder renazca de las cenizas, pelotón. Y tú lo volverás a querer, lo volverás a amar. Y lo volverás a decir. ¡Pelotón! ¡Pelotón! La íbamos a quitar la canción cuando ha dicho lo de parar, pero me ha entrado la risa, no recordaba yo el pedazo de temazo que es este Lance Armstrong de los Parques Sur, porque son 6 minutos y medio, hemos cascado casi 6 de la canción, y bueno, habrá que hablar en algún momento de tantas cosas. Nos da muy buena intro este Lance Armstrong de los Parques Sur, que suelta unos cuantos nombres del ciclismo, sí. 90s, 2000. Sí, 90-2000, y explica perfectamente mi relación amor-odio con el ciclismo. Yo fui un fiel seguidor infantil de ciclismo, de seguidor medio, ¿no? Gente que ve las grandes vueltas, el mundial, alguna de las clásicas, y sigue un poquito los corredores que le gustan. Y cuando llegó todo el tema del dopaje, pues perdí cierto interés, hasta que en los últimos años he vuelto a seguir al pelotón. Literalmente, sí, además sí, tal sí. Cual. Y sí, o sea, pues grandes clásicos, ¿no? Me está viniendo pues Olano, Zule y Alaver, que es clásico, 90-2000, sí, efectivamente. Dame la mano, Abraham Olano, sí, absolutamente. El ciclismo como mito, para empezar, porque vamos a aclarar a los oyentes, este programa lo llevaba mucho tiempo pidiendo su comandante. Es un programa al que yo solo puedo aportar, que yo seguí un poco Alberto Contador, porque es de aquí del pueblo, y poca leche más. Y que mi madre es del pueblo de Luis Ocaña, con lo cual puedo decir que tengo en mis venas corre sangre de ganadores del Tour. No, pero entiendes, esa es toda mi relación con el ciclismo. Que una vez tuve una gorra del Kelme, no sé de dónde salió, pero la tuve. Y ahí queda... Equipo y el resto del programa para ti. Equipo mítico de Operación Puerto, sí. Pues yo, esto iba a empezar serio, pero no puede ser. Me ha venido Abraham Olano y me ha venido la mejor anécdota relacionada con la historia del ciclismo que he escuchado jamás. Un buen amigo, además relacionado con el mundo de las radios libres también, hace muchos, muchos años, en una subida al Naranco, una de las grandes carreras de un día míticas del ciclismo español, pues hizo lo que todos los jovencillos de Oviedo solían hacer, que era subir a la campera en Naranco, emborracharse mientras iban subiendo los ciclistas. Bueno, de eso sí me han hablado mucho, de esos puertos, sobre todo en Euskadi, que hay mucha tradición, de que las grandes fiestas que se montaban con la excusa de la serpiente multicolor. Efectivamente, pues él, como toda la gente de su clase, hizo pellas, y en un momento de euforia etílica, pues vio en dificultades a Abraham Olano y le ayudó cogiéndole del sillín y llevándole hacia arriba. ¡Dame la mano, Abraham Olano! Efectivamente. Hasta que llegó a casa y dijo a su madre, ¿qué tal la clase hoy? Nada, bien, va, estuvo bien, tal. Y dice, bueno, ¿y Abraham Olano qué tal? ¿Ganó o no ganó? ¡Grandioso! Sí, tiene que salir ahí en televisión, está con el helicóptero y todo. Parece ser que le habían televisado en Teledeporte o algo así, sí. Y la madre pues vio a su joven hijo ayudando a uno de estos mitos del ciclismo de entre siglos. ¿Por dónde podemos arrancar? Da mucho para hablar esto del ciclismo, por supuesto, anécdotas, pero tiene cositas que leer. Aquí somos de mezclar pues... deporte y política, todo con política, y esto tiene mucho de política y de social. El ciclismo une, la política divide, claramente, pero pues vamos a empezar por el comienzo. Por el comienzo, que es básicamente el comienzo del ciclismo como deporte, que lo podemos fechar pues a finales del 19, principios del siglo XX, ya está funcionando el Tour, que si no recuerdo mal empieza en 1902. Y estoy tirando mucho de memoria, pero bueno, lo que todo el mundo puede asociar al ciclismo, incluido el ciclismo de la actualidad, del día de hoy, es precisamente esa mitología, o sea, ¿no? 1903 el Tour. 1903, mira, casi, pues por poquito. Estamos hablando de los esforzados del pedal. Título de un artículo, si no recuerdo mal, los años 10, años 20, sobre algunos ciclistas del Tour de Francia, Y digamos que el ciclismo siempre lo hemos asociado. En España la gente es muy aficionada, es muy aficionada al deporte de la bici, ¿eh? Creo que de hecho la federación deportiva con más afiliados, con más socios, es precisamente la federación de ciclismo. No el fútbol, no el atletismo. Yo tenía entendido que era la caza. La montaña, el ciclismo, pero bueno, la caza está un poco, digamos, en... Y eso sí consideramos deporte, vamos, porque para poder tener la escopeta te la piden, porque si no se te caen los... Sí, es otro tipo de, digamos, de disciplina que no, bueno, vamos a meternos ahora, que da para mucho. Pero vamos, que es importante eso. Efectivamente. Y digamos, para el aficionado medio, para el aficionado que en su momento pues seguía Indurain porque ganaba, o seguía Contador, o podía seguir en su momento a otros grandes del pedal, que ya hablaremos de ellos... Siempre asociado al esfuerzo, a lo sobrehumano, a esa mitología que ha tenido siempre el ciclismo, que ha vivido mucho de ella, que como decíamos, los esforzados del pedal, esta gente que se hacía kilometrajes y kilometrajes solos por carreteras perdidas de la mano de Dios. Las grandes rivalidades, desde la del Coppi Bartali en Italia, que era un tema de enfrentamiento nacional, ¿eh? Me río yo del Raúl Selección o cosas de ese tipo, con los piques que había. Y hablamos de los años 20, 30, no, o sea, más, hablamos, más 40, 50. Sí, 40, 50 y alguno con carrera anterior a la Segunda Guerra Mundial, sí. Uh-huh. Aquí hemos tenido siempre, que yo no lo he seguido tanto porque soy más de ciclismo ya de finales de los 80, primeros de los 90, pero los piques de los ciclistas españoles entre ellos, cuando había equipos nacionales, cuando ya posteriormente empezó a haber equipos por marcas comerciales de nuevo, pues digamos que, por ejemplo, el gran mito español que es Bahamontes, el Águila de Toledo, meterle alguna entrevista alguna vez y no deja títere con cabeza, ¿eh? Tenían unos piques entre ellos, se levantaban las victorias, los patrocinadores, todo. Pues mismamente Luis Ocaña, con la trágica muerte que tuvo y demás, suicidado y demás, con la caída que tuvo cuando estaba a punto de ganarse al mejor ciclista de la historia, que es Eddy Merckx, en el Tour de Francia, y al día siguiente Eddy Merckx se negó a ponerse el maillot de líder porque consideraba que él no se merecía llevar esa prenda. Pues digamos que siempre ha tenido, digamos, ese cariño popular, ¿no? Los maratonianos y la gente de ultrafondo en el atletismo. Y los ciclistas han sido, y además en masculino, porque es un deporte muy masculinizado, hasta estos últimos años, que empieza a haber equipos femeninos con una cierta estructura profesional, ha sido siempre la imagen, digamos, del esfuerzo, además del esfuerzo con poca recompensa más allá del cariño, ¿no?, de los aficionados. Pero como todo esto, pues es un deporte, y en el deporte hay negocio desde el minuto uno. Sí, además en este caso es tremendo, claro, el Tour es negocio desde prácticamente, si se funda en el 3, pues yo creo que en el 4 ya lo era. Es que, y el Giro nace como negocio. El Giro nace de la gacheta de los Sport, de un periódico para vender. Exactamente. Y el Tour igual, ¿eh? El Tour se creó como una forma de vender periódicos en verano, por eso se celebra en julio, a pesar de hacer un calor tremendo en Francia, por ejemplo. Sí. En el caso de la Vuelta a España, igual, a día de hoy, gran parte de las carreras no las organizan entidades ciclistas o clubes ciclistas, las organizan empresas. O sea, la Vuelta a España y el Tour pertenecen a la misma empresa de gestión de carreras ciclistas. Aquí no podemos decir eso de odio eterno al ciclismo moderno porque la cosa ya nació como negocio desde el minuto uno. Siempre. Lo que es la competición. Sí, sí, sí. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Ciclismo y Capitalismo, de Corsino Vela, editado en Cambalache, donde se ve esa dicotomía, ¿no?, entre, por un lado, entender al ciclista como un proletario del pedal, y además la bicicleta, hasta la llegada de la clase media y la generalización del automóvil en los años 50, 60 en el Estado español, la bicicleta era el método de transporte proletario por excelencia, porque era lo que se podía pagar un obrero y porque las distancias para el trabajo eran asequibles en bicicleta. Entonces se asociaba mucho la bici al trabajador, a la clase obrera. Había clubes ciclistas de tendencia socialista y demás, y algunos de los grandes ciclistas, más allá de su ideología, provenían de la clase obrera. Era una forma, como la España cañí, el toreo era una forma de salir de la pobreza, el ciclismo lo era también. Sí, hay muchos casos en determinados momentos. De hecho, la bici empezó como el entretenimiento de los ricos hasta que se ve que es una herramienta para poderte buscar la vida y para eso, para ir a trabajar. Y cuando empiezan a fabricarse en masa baratas, Pues a los ricos ya les mola menos y se van más al motor, a lo caro. Al automóvil, al automóvil, a las primeras motocicletas, esos deportes que siguen siendo de ricos. Pero aquí tenemos, pues eso, a pesar de esa mitología obrerista que ocurre con muchos deportes, como en el fútbol también, las marcas comerciales como sostenedores del equipo ciclista, para quien no entienda de ciclismo, los equipos ciclistas no tienen nombre de equipo de la ciudad, del club, no. La marca comercial es la que te da el nombre al equipo y cuando se retiran los patrocinios desaparece el equipo. Sí, el ojo, en España podemos decir del tirón muchísimos gente que no somos seguidores. El Once, el Banesto, el Kelme, el grandísimo Clas Cajastur. Incluso el Fuenlabrada, que dices, oh, es de la ciudad, ¿no? Que coño, era el ayuntamiento que cuando empezó a meter dinero en deporte. Metieron dinero, sí. Ha habido estructuras ciclistas que el dinero, por ejemplo, lo pone la estructura estatal. En Bélgica, uno de los equipos más antiguos del pelotón profesional es el Loto, pero es que el Loto son las loterías belgas. ¿Ah? Así de sencillo, así de simple, sí. El Astana, el que estuvo contador en su momento, era el gobierno. Existe a día de hoy, es uno de los equipos, sí, a día de hoy está entrando mucho capital árabe. Está el Bahrein, el UAE Emirates, muchísima pasta. Que es un maravilloso termómetro de la situación política, por dónde va la geopolítica y los intereses. Los primeros que mezclan política y deporte, ya sabemos quiénes son, ¿eh? Sí. Pero en este caso es verdad que viene desde el principio. Las marcas comerciales como equipo es desde el comienzo de las carreras ciclistas. Al principio muchas eran, perdona que te corte, las empresas que fabricaban las bicis. Sí, en efecto, sí. Y ha habido, y de hecho, pues está muy relacionado, porque al final, pues es que es normal. Pero es verdad que estos últimos años, por una parte tenemos también el tema esta de la globalización del ciclismo, que siempre ha sido un deporte a nivel profesional del mundo occidental. Esta semana ha sido noticia que los mundiales de ciclismo, que han sido esta semana pasada, en una de las categorías, creo que la sub-23 masculina, ha ganado por primera vez, ha quedado segundo, ha sido medalla de plata, un ciclista negro. Eritrea y Etiopía tienen una buena, y Ruanda también, tienen una buena cantera ciclista, y un eritreo me parece que ha sido medalla de plata, pero es la primera vez en la historia. Los sudafricanos que ganan medallas son blancos. Chris Froome, uno de los grandes del ciclismo estos últimos años, él ha nacido en Kenia, creo que tiene nacionalidad entre británica y keniata, pero es blanco. O sea, blanco, vamos, como la leche, así de sencillo. Sí. Pues también tiene su punto de vista. Sí. Entonces, esta globalización, que en principio parece positiva, pues como toda la globalización, lo que ha consistido en crear equipos y carreras ciclistas en lugares que habitualmente no hay, favorecer determinadas carreras en lugares donde no hay tradición ciclista, plantar un mundial en Qatar a 45 grados en un sitio completamente llano que nadie quiso ver y que mucha gente no quiso competir porque les iba a dar un chungo, así de claro. Se ha reducido el número de ciclistas por equipo en las carreras por la excusa de la seguridad, pero hay una cantidad de motos, de propaganda y demás tremenda. Ha habido, que eso igual luego lo comentamos, un circo alrededor del dopaje, pues porque se atacó especialmente al ciclismo, aunque el doping está extendido en todo el deporte profesional. Con el tema este, y al final ha redundado en contra de, digamos, de la autonomía del ciclista como deportista individual. Y bueno, pues al final tenemos el ciclismo con sus características inserto en el deporte moderno. O sea, así de sencillo. Es un negocio, pero un negocio que mola un montón, porque a la gente le sigue gustando ver sufrir a la gente subiendo cuestas interminables. Así de sencillo. Así de claro. Y decimos, es un deporte global, pero tiene determinados países que lo han dominado mucho y en algunos casos países pequeños que se resulta hasta extraño analizándolo. Sí, es verdad, sobre todo por lo que decimos, que al final, hasta hace relativamente poco, el ciclismo era un deporte occidental, europeo prácticamente, con algunos extras pues de Estados Unidos o algún ciclista blanco de Oceanía y demás. Y además durante muchos años era difícil ir a competir dentro de... O sea, en España ganaban los españoles, en Italia los italianos, etcétera. Pero tenemos un pequeño país, del cual prácticamente desconocemos todos, que es Luxemburgo. Uno de los países con una tradición ciclista espectacular a lo largo del tiempo, también en la actualidad. Ciclistas de la talla de Nicolas Franz, de Charlie Gaul, o seguramente os suene los grandes enemigos de Contador, los hermanos Schleck. Y bueno, al final me quería poner a hablar un poco de Luxemburgo, de qué hay, de cuál es su moneda, de qué podemos visitar, pero al final lo que quería era poner a una de mis bandas favoritas, si no la que más, como son estos Petrograd. Pues vamos con estos Petrograd. Pues aquí teníamos esta pedazo de banda luxemburguesa, Inavox, de su disco Todo para Todos, compartido con los alemanes Daddy Longleg. Y bueno, un disco no muy conocido de Petrograd, banda ya desaparecida hace muchísimos años, además en circunstancias un poco tristes. Hicieron una gira por el País Vasco cuando lograron sacar algún disco, el ABC y demás, que lo petó bastante, incluido una propuesta de, si no recuerdo mal, de una multinacional para grabar con ellos, porque este grupo tiraba mucho al pop, era un grupo así bastante fácil de para orejas así sencillas, y bueno, siempre me quedé con ganas de verles, porque, como digo, es uno de mis grupos favoritos de siempre. Doy fe. Sí, sí, y la siguiente gira iban a tocar, yo recuerdo que tocaban con una de las bandas que se había montado el batería de Sin Dios, y tocaban con los madrileños en Lágrimas y Rabia, pero parece ser que viniendo de gira, unos amigos suyos tuvieron un accidente de tráfico en Luxemburgo, murieron en el accidente, suspendieron la gira, se volvieron para estar con los amigos y familiares, cosa que les honra, las cosas como son. Yo no los pude ver, nos enteramos entrando al concierto, literalmente, y poco tiempo después se separaron. Así que bueno, todas sus grabaciones, o casi todo, se puede encontrar por internet. Y si no, me podéis preguntar a mí, porque tengo todas las rarezas, todos los vinilos, y las fui consiguiendo año a año, rebuscando y demás. Y bueno, una banda además con un contenido militante de carácter anarquista y antifascista muy potente. Y bueno, pues creo que nunca las habíamos puesto, ¿eh? No, o sea, la verdad es que a veces tenemos grupos de los que nos gustan muchísimo y que no suenan aquí jamás. Sí, sí. Y estos que son de Luxemburgo, como una recua de ciclistas que tienes que mencionar, ¿no? Los acabo de mencionar antes de poner la canción. Ay, pues yo que estaba más atento a asegurarme de que sonara bien el... Que hoy he tenido problemas técnicos, pero bueno, ¿de qué te suena Luxemburgo a ti? Pues de la Benelux. Pues ahí vamos a ir. Benelux, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, que ya lo conocemos, y bueno, Bélgica, país pequeño, buena cerveza, y fue buen chocolate. Bueno, fue España, no fue el imperio. Efectivamente, también. Fuimos compatriotas. Sí, sí. Y bueno, pues otro país del que fuimos compatriotas, de una parte por lo menos, Bélgica. Y de aquí va a ser un gran protagonista, uno de mis grandes héroes del ciclismo. Pero antes vamos a meter algo de lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Qué me gusta a mí meter? Pues algo corto, pero duro y contundente, por lo que pones aquí. Ah, magnífico. Venga, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Pues vamos a poner a una gente tremendísima, como esas cronoescaladas que se hacían en Valdezcaray o que acababan en el frente de la fábrica Dick, en Segovia, que por alguna razón la Vuelta a España acababa en una fábrica de whisky durante varios años. Una fábrica de whisky que, ojo, que tuvo muchos patrocinios deportivos épocas. Sí, sí, sí. El Dick Breogán y el Dick de Segovia de fútbol sala. Sí. Y hablando de gente a la que le gustaba mucho el alcohol, estos grandes del Green Cruise de Hiatus, Ultimate Decision. Vamos ahí. Bueno, pues así a grosso modo, dime ciclistas que te suenen. Ciclistas que me suenan, aparte de Alberto Contador y Luis Ocaña, sí, que son de mis respectivos pueblos. Eddy Merckx. Bien, ¿alguno más? Hay el colombiano este pequeñico, hay Nairo Quintana. Valverde y poca leche más, y eso es porque son del Movistar, pero... Bien, ¿te suena Wim Van Sevenant? Eso te lo acabas de inventar para hacer... No, me lo estoy inventando porque tengo una foto de él ahora mismo. Ah, bien. Y no la has dibujado tú porque no... No, y porque más yo no sé dibujar. Tampoco sé montar demasiado bien en bici. Pues vamos a hablar un poquito de Wim Van Sevenant, uno de los ciclistas con uno de los récords más difíciles de conseguir. No es el récord de la hora, no es el récord de mayor número de tours ganados... No es tampoco el récord de más mundiales o de más clásicas. Tiene el récord de haber conseguido quedar el último en el Tour de Francia durante más veces y además consecutivas. Me representa. Efectivamente, 3 veces, del año 2006 a 2008. Y tenemos que decir que, aunque suene un poco a chiste, pero hay cierto pique entre los ciclistas para ser los últimos en las grandes vueltas. En Italia... se le da un título honorífico como es la Maglia Nera y en Francia se les da se le llama farol rojo y se le da realmente un farol rojo como haber quedado últimos. ¡Ah, qué bonito! O sea, lo de farolillo rojo que se utiliza tanto en fútbol cuando no sabemos qué decir, ¿viene del Tour? No sé si del Tour, no sé si vendrá aquí o aprovechan que ya es algo que se utiliza para... De hecho, mi segunda foto de él es el señor Wim Van Semenat con un farolillo rojo. Oh, pásamela para ponerlo en la creatividad del, del programa luego, por Dios. Tal cual, y bueno, hay que decir eso, que tres veces último, seguidas, del año 2006 a 2008, otra vez más fue penúltima. Y otra vez más quedó descalificado por llegar fuera de control. Para quien no lo conozca, fuera de control... ¡No! Eso también podíamos ser nosotros, ¿eh? Ay, yo desde luego. Y en las etapas de las grandes vueltas, por lo menos, te pueden descalificar por cometer alguna irregularidad, pues yo sé, empujar a un tío de la bici, pelearte con un aficionado... Algunos se lo merece, ¿eh? Sí, sí, y alguna vez ha pasado. Te puedes perder. Una vez, recuerdo que en una clásica de estas belgas de primavera había un chaval, además creo que etíope o eritreo, que se despistó, se salió del recorrido, estuvo dando vueltas por la ciudad para encontrar la carrera y un señor le vio y le dijo, tú competías hoy, ¿no? Anda, vente a casa, vente a merendar y ya vamos a llamar para que te recojan. O sea, espectacular. Esto no pasa en el fútbol, joder. No te puedes perder dando vueltas por una ciudad, eso es así. Bueno, yo a Sergio Ramos me lo imagino perdido en el campo, ¿eh? Ay, porque tiene 80 gente rodeándole. Pues uno fuera de control, se marca el tiempo que ha hecho el que ha ganado la etapa y todos los días hay un porcentaje de minutos máximo y si te lo sobrepasas quedas descalificado de la carrera. Entonces, pues este hombre una vez le pasó... Y bueno... Te esforzó tanto para quedar el último que... Ahí va, ¿qué te has pasado? Pues... Ojo, y debe ser complicado también. En una de las tres veces comentaba en una entrevista que él quería ser último porque él sabía que había gente que había quedado ya dos veces última, pero tres nunca nadie en la historia. Y él iba penúltimo y dijo que en la contrarreloj última calculó el tiempo de fuera de control, miró el tiempo del último y vio qué tal contrarrelojista era y lo hizo suficientemente mal para que el penúltimo día de carrera... conseguir quedar último y batir el récord. Wow, que tiene su ciencia lo de quedar último en las grandes vueltas. Efectivamente, sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir que este tal Bim fue obrero de las carreras, solo llegó a ganar dos en su larga carrera deportiva, pero carreras importantes. Seguramente te suene el Tour de Vaucluse. Pues sí, él consiguió ganar la segunda etapa y te sonará muchísimo más el Gran Premio Beckmann de Calufé. Ay, sí, a ese lo veo todos los años. Pues un año le viste ganar, desde luego. Sí, sí, sí, y lo celebré mucho. Efectivamente, yo también. Y bueno, sí que es verdad que trabajó como gregario, precisamente gregario. Por eso muchas veces dejó caerse en las etapas y perdía muchísimo tiempo, pero fue una pieza importante del equipo que en 2007 ayudó a que el australiano Cadel Evans ganara el Tour de aquel año. Cadel Evans nos sonará también porque es de la época de Contador, precisamente. Y bueno, para acabar, no para acabar, sino para continuar, la infamia. Una vez retirado, el bueno de Bim fue acusado de consumo de sustancias dopantes. Venga ya, no me preguntes. No. Sí, sí, sí. Por suerte para él, fue exculpado y mantiene su nombre limpio. O sea, que las cosas como son. Y a día de hoy... hay que decir que su hijo también es ciclista, Mauri Van Sevenant, chaval joven, y yo tengo que decir que dentro de mis fricadas sigo bastante la carrera del bueno de Mauri porque apunta maneras de ganar carreras, ¿eh? No de ir a quedar al último, ¿no? No, para nada. Así que te voy a dar el relevo, ten cuidado, no me hagas el afilador y cuidado con los abanicos también, ¿eh? Bim, bam, bere, bam. Pues bueno, de las clásicas flamencas pues nos vamos a volver a la piel de toro. Vamos a volver a la Vuelta a España. Y si antes habíamos puesto la sintonía de la Vuelta a España de 1982, aquí me estoy volviendo el loco de los azul y negro, ahora vamos a ir con la sintonía de la Vuelta Ciclista de este año 2021. ¿Quién la ha ganado? Que pues, Bim Bam Berem Bam, ¿no? La verdad que no tengo ni puta idea, pero te sé decir la canción. ¿Por qué? Porque me interesa más la música que el deporte en muchas ocasiones. Canción de la maravillosa Orquesta del Alcohol, que no son los Hiatus, sino que son La Moda desde Burgos. Y la canción tiene nombre de año, 1932. Vamos a escucharla un poquito y nos va a servir para hablar pues de eso, de la música en la Vuelta Ciclista, que tiene mucho juego y es entretenido. We'll be right back. irnos de ella como si fuésemos sueños dentro de botellas. Era distinto en 1932. Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré. No quiero contar lo mismo que ayer, ahogar las palabras, quemarme la piel. Mis memorias me persiguen, eso no puedo librarme. De lo que fui solo queda hueso y carne. Esta canción, este temón de la moda, la mayor orquesta del alcohol, ha acompañado las siestas de mucha gente este año, aunque no es ni mucho menos una de las canciones más nuevas de los burgaleses. A mí es un grupo que me gusta, me alegro mucho que un grupo así les vaya bien. Son un poquillo de los nuestros, basta ver dónde graban los discos, con qué artistas y con qué artistas colaboran. Pero son muy buen ejemplo de que la elección de la sintonía de la Vuelta Ciclista es puro y duro deporte-negocio, ¿no? En este caso, obedece claramente a que la Vuelta 2021 salía de Burgos y esta gente, hoy por hoy, pues son un auténtico fenómeno de masas en la cabeza de Castilla, ese Caput Castellay que es Burgos, y fuera de su tierra, porque es un grupo que han estado, pues aquí, por ejemplo, han llenado, diría, 3 días seguidos el Wanda Metropolitano, con el aforo reducido, pero vamos, han colgado el No hay billetes en toda su gira, y ha sido una gira larguita, o sea, un grupo comercial que le está yendo bien. Y es muy divertido echar un vistazo a los distintos grupos, los distintos artistas que han puesto banda sonora a la Vuelta Ciclista a España, porque es algo que empezó con una de música clásica, con la polka Tristras de Strauss, ayer en el año 78. Desde entonces ya se puede decir que está marcada la tradición. ¿El año 78 fue? 1978, el primer año que Televisión Española, a la hora de emitir la vuelta, elige una canción oficial. Pero no en directo, ¿no? Porque el primer directo creo que es en el 80 y algo, que es cuando hay un etapón mitiquísimo en los lagos de Covadonga, entre la niebla. Y eso sí que lo recuerdo porque Perico de Vara lo cuenta todos los putos años, joder, todos los años. Pues eso, pero al principio ponían eso, canciones, pues Strauss, libres de derechos, pues un poco por tener algo de fondo para identificarlo con esa retransmisión televisiva, esos resúmenes, igual no eran directo, pero para los resúmenes, uh-huh. Tú oías esa canción en el UHF y sabías que era el momento en el que iban a hablar de la Vuelta Ciclista a España de aquel año. El primer gran pelotazo fue esa que comentamos de azul y negro con la que hemos abierto el programa, que hicieron la sintonía tanto en el 82, con este Me estoy volviendo loco, que fue un pepinazo, como al año siguiente en otra canción, que no tengo el título delante, y pasó un poco más sin pena ni gloria. Representantes de sonidos Cienfuegos, así ya sabéis, rock en su este más amplio, punk, hardcore, heavy o rap, no existen. Para el mainstream que busca la vuelta, desde el momento en el que decidieron que la música de la vuelta puede ser algo identificativo, un modo de promocionar grupos, un modo de promocionar lugares, no existen esos sonidos. Y rock suavecito, diría que la moda, en pleno 2021, 40 años después de empezar a poner canciones, es el grupo más rockero, más fuerte que han puesto para acompañar estas emisiones del ciclismo. Y de rap, muy recientemente, el 2019, fue Arcano, que es al rap lo que a la rumba Melendi, que puso la sintonía del año 2004. Porque te quiero como el mar, quiere un pequeño adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. La grandísima mayoría de grupos que han puesto la banda sonora a la vuelta han sido grupos españoles. Y para algo internacional sí que ha habido al final, ¿no? Patricia Manterola en 2002, pues tuvimos también a las Miami Sound Machine en el año 87. Ha habido un poquillo de todo en el tipo de sonidos. Los Venga Boys en el 98. Y una, esta que sí me gusta, que fue en el año 86, el Take On Me de los Aja. Ahora que le dé yo al botón correcto. Porque tengo aquí a Melendi todavía acompañándome. Dale, ajá. Vamos a... Ajá. Muy pocas de las canciones hacen referencia expresa a la vuelta, al ciclismo o al deporte, sino que son éxitos o canciones que se promocionan para intentar que sean éxitos y que a veces van con calzador. Quizá la única que tiene un título, una temática deportiva, ciclista como tal, sería la siguiente que vamos a escuchar ahora cuando acabemos con los Aja y el Take On Me, que es de Serafín Zubiri. Una canción titulada Pedaleando, que fue del año 88, quizás es la única con nombre y temática ciclista, pero ojo, que engaña un poco, porque en realidad te está haciendo metáforas con la vida y el amor. Vamos a escuchar un poco de ese... Oh, qué bonito, ¿eh? Pedaleando, de Serafín Zubiri. Tremendo, ¿eh? Es que hay sintetizadores que son más ochenteros que la gafa de Logan Fiñón, ¿eh? Sí, sí. Y del propio Serafín Zubiri, que iba... Y del propio Serafín Zubiri, sí, sí. Iba ciego y pedaleando, así muy... La verdad que apropiado absolutamente para el ciclismo. Aunque seguramente lo más friki de toda la historia de las sintonías de la Vuelta Ciclista a España es cuando la cantaron Ana Obregón y Ramón García. Hablo del año 1996, en el que el absoluto fenómeno de masas de aquel verano era la plena época de gloria de Todos en Silencio y en Pie, el Gran Prix del verano. Ya sabéis, ese programa que enfrentaba a los distintos pueblos de España en pruebas de grandísimo nivel deportivo, ¿no? Una canción, la que cantaron Ramón Chu y Anita, que se llamaba Morena. Y bueno, lo de canción quizá le quede un poco grande a lo que vamos a escuchar ahora. Te lo juro, vas a flipar. Cuando calienta el sol, qué guapa estás, morena. Que te juro que es de puto amo rimar chocolate, ate, ate, morena, ena, ena. Ni siquiera intentar decir arena, arena, no, no sé, ena, ena, ena. Y lo mejor de todo es que me venía a la cabeza un dato. Escuchando a Ramón Chuy, ¿quién ganó el Tour del 96? Efectivamente, no, el Tour del 96 no, pero estás hablando de sintonía de la Vuelta a España, ¿no? Sí, sí. No sé si tiene una relación, porque siempre se ha especulado mucho sobre ello, si tenía que ver con el dopaje o precisamente con el exceso de dopaje en un futuro, si tuvo que ver la ruptura económica con el Banesto y la imposibilidad de ficharlo por la ONCE, con la obligación de correr esa Vuelta a España, pero a mí se me ocurre la tesis de que Miguelón Indurain, que abandonó el ciclismo tras esa Vuelta a España, fue debido a esto sin ninguna duda. Pero vamos. Hubo un momento que se montó por la mañana su famosa retirada, llegando cerca ya de los lagos de Covadonga, precisamente al bajar el Fitu, y se bajó de la bicicleta y no quedó muy claro lo que dijo, pero seguramente fue algo así como: yo paso de aguantar esta puta mierda que no puedo más. Herda, sí, efectivamente, es que tela varidera. Me vuelvo a mi Villaba tal. Totalmente. Pero es que bueno, es que Tino Casal, Levia, Sarabara, La Oreja de Van Gogh, pues son grupos que no me entusiasman, pero son o eran buenos artistas y hay que reconocérselo. Gente que hacen Tino Casal es un grande, ¿eh? Era, hace poco ha sido el aniversario además de su fallecimiento, de accidente de tráfico, Pero joder, esto de Anita y Ramonchu es criminal. Mira que yo soy absolutamente tolerante con la música, cada vez más escucho más cosas variadas, pero hostia, qué grandísimo truño. Yo creo que en el top 3 de canciones más mierderas que hemos puesto aquí en Cienfuegos, sin lugar a dudas, así que venga, la quitamos ya. En general, este festival de grupos que han puesto música a la Vuelta a España, yo creo que para a mí me aburriría horrores, porque casi ni para hacer el friki, ¿vale? Lo único que vale para hacer el friki es esto que hemos escuchado, este Morena, Ena, Ena. Así que venga, para hablar de ciclismo español, mejor vamos a poner un poquito de Cruz Zaragozano. Bueno, bien traído, ¿no? Por supuesto, esta gente siempre está bien traída. Siempre está bien traída. Venga, di tú el nombre, que yo siempre lo digo mal. Pues cogido de uno de los grandes clásicos del cruz sueco, Carvapen Attack. Junkies. Pues alguien le robó la bici a estos chavalicos de Zaragoza. Buena gente además, yo los vi tocar alguna que otra vez y con alguno tenía cierta relación personal y incluso compartimos viaje en autobús en Alsa, así que no dio tiempo a hablar. ¿No? No en bicicleta, no, la verdad. Momento ahora para hablar de ciclismo patrio. Efectivamente, porque sí, porque no tendrán nada que ver esa gente con el ciclismo patrio, pero bueno, España es uno de los grandes países de tradición ciclista, no solamente popular. Todos los fines de semana se puede ver gente por las carreteras, los caminos, bicicleteando, sino también del ciclismo profesional. Hemos hablado aquí ya de Ocaña, hemos hablado de Bahamontes, hemos hablado de Indurain, hemos hablado de Contador, hemos hablado de quién más. Abraham Olano. Abraham Olano, claro. Dame la mano, el que no pudo ser Indurain. Pero bueno, tenemos grandísimos, pues no sé si me ocurre desde los clásicos, yo qué sé, Jesús Loroño, el Tarangu Fuente, un paisano como la copa de un pino al cual pues yo lo tenía pendiente un homenaje. Tiene una estatua, ya fallecido hace unos años. Es un tío que fumaba. Hay fotos de él fumando antes de empezar las etapas. Un tío que fue podio en Tour, Vuelta, Giro, ganador de Vuelta a España, campeón de la montaña en diversas grandes vueltas, y que cuando le decían que por qué no hacía propaganda del tabaco, cuando se le ofrecían las empresas tabaqueras hacer publicidad, decía que bueno, que él fumaba, pero que eso era una mierda y que no quería hacer propaganda para los jóvenes. ¡Oh! Sí. ¿Qué coherencia bueno, pues, más particular? Efectivamente, pues ya fallecido. Él tiene un homenaje muy bonito subiendo al Naranco, precisamente en Oviedo. Y este verano subí al Naranco en bicicleta, que es algo que nunca había hecho. Y bueno, mi particular homenaje consistió en subirlo con lluvia y a un ritmo relativamente bueno y caerme en la bajada y meterme un leñazo de estos espectaculares. Fumaste el suelo. Sí, tal cual. Y luego, pues bueno, pues también dentro de la crónica negra, pues multitud de ciclistas fallecidos en accidentes, atropellados. Pues mira, no le iba a hablar, pero para la gente que conduzca, tener siempre claro que los ciclistas y los aficionados al ciclismo somos siempre la parte más débil, mantener siempre el metro y medio de distancia, si no más. No acercarse más porque la aspiración y el aire os aseguro que se nota y te puede tirar, que los arcenes están llenos de suciedad, de maleza, de animales muertos, de cristales, y por favor no nos pitéis ni nos insultéis, porque cuando se oye un pitido por detrás no se sabe a qué es y te puede desequilibrar en la bicicleta, las cosas como son. Y pues sí, ha habido muchos ciclistas profesionales fallecidos, atropellados estos últimos años. Y luego, pues bueno, dentro de la crónica negra, el gran conocido de los últimos años fue Pantani, el italiano Pantani, Pero aquí tenemos a nuestro, digamos, ídolo particular, como fue el Chava Jiménez, que después de una carrera bastante heroica en sus victorias y en sus caídas, falleció también de, pues si no recuerdo mal, se suicidó, uno de los grandes de los últimos años. Y bueno, pues en España siempre se habló de los escaladores. Durante muchos años los grandes premios de la montaña, el Tour de Francia, en el Giro, se los llevaban ciclistas del Estado español. Y en los ya a partir de los años 70 y demás, 80, con Perico Delgado y demás, ha habido la gran época, el gran boom de las grandísimas victorias, no solamente lo que se conoce en España, que son las el Tour, el Giro y la Vuelta, sino las grandes clásicas, pues yo qué sé, con Freire, con Valverde, Purito Rodríguez y demás, yo qué sé, los Tours que ganó pues Pereiro, Sastre. Gente que es curioso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el ciclismo, porque durante muchas veces hay gente que sí, que pues de otros deportes se monta sus negocios, hay gente que lo puede llegar a montar realmente bien, hay gente que sigue manteniendo un nivel económico muy alto, y yo que sigo las carreras ciclistas por televisión, muchas veces te comentan a alguien, ah sí, bueno, cuando se retiró, montó una tienda de bicicletas. O sea, gente que puede estar recorriéndose en bici miles de kilómetros, el dinero que le queda es para montar una tienda de bicis. Que ya quisiéramos. O sea, sí, pero que al final la cantidad de esfuerzo invertida por un ciclista o por una ciclista que te dé para montar una tienda de bicis como sí. Algo, quitando los grandes, imagino que Perico Delgado, Indurain, Contador sí que tienen. Sí, Contador sí tiene una casa grande aquí en Pinto, ha montado todo el tema de la fundación, sí, y se nota que hay ahí dinero. Él es. Pues tiene este equipo ciclista ahora de segunda categoría, el Eolo Cometa, es comentarista en Eurosport, de carreras y demás. O sea, es una buena reconversión del profesionalismo a salir después siguiendo ligado al deporte. Efectivamente, pero que ciclistas, digamos, de clase media, que cualquier futbolista, baloncestista y demás podría ganarse la vida si es un poco espabilado o bien, no da. Y en el caso de las mujeres, la profesionalización está siendo literalmente ahora, estos días, ¿eh? Es una cosa tremenda. Sí, y un poco por esa moda, entiéndase la palabra, que hay en el capitalismo de fomentar el deporte femenino, a veces hasta con calzador en algunos casos, porque meten mucho dinero en estructuras que antes no lo tenían y es del día de la noche a la mañana. Sí, sí, está siendo ahora. De hecho, las estructuras ciclistas masculinas con un patrocinador potente, le hace por ejemplo el Movistar, es estos últimos 3-4 años donde están metiendo pasta en el ciclismo femenino. Ha habido una polémica estos últimos días porque uno de los grandes del ciclismo masculino es el equipo de Keuning Quickstep y tienen un patrón bastante bastante bocazas. Entonces le preguntaron que si no tenían pensado dar el salto al ciclismo femenino, que además es un espectáculo de ver, o sea, porque se ataca mucho más, o sea, es muy disfrutón. Y su respuesta, que él tenía un equipo ciclista en un centro social. Entonces, bueno, o sea, al final, gente que le puedes tirar el manillar de la bici a la cara y no tendrías. ¡Joder! Sí, o sea, Patrick Lefebvre se llama, para quien quiera buscar las declaraciones, que han sido de esta semana pasada, literalmente. Sí, vamos, sí, aunque podrían ser perfectamente 1933, pero... Efectivamente, sí. 2021, tela. Así que, bueno, grandes ciclistas y grandes puertos de montañas. Al final, no hay más que ver el Angliru como gran mito, los lagos de Covadonga, las vueltas a España que han pasado por aquí, por la Sierra del Guadarrama, y luego lo que a mí me mola mogollón es toda la afición del País Vasco los Pirineos, en el Tour de Francia. Por el País Vasco durante muchísimas décadas no pasó la Vuelta a España, por motivos obvios y por conflicto político, pero hay otra de las grandes anécdotas que puedo contar, porque evidentemente se suelen hacer muchas pintadas, que es, jódete Perico, viva Perico, el mío es el más grande, mi equipo no sé qué. En los 90 era muy mítico los piques entre la 11, que tenía una matriz cántabra, y el Clasca Hastur. A mí siempre me han contado que cuando la 11 venía y estaba el pique entre Zule de la 11 y Rominger en la Vuelta a España, pues a Zule se le tiraba de la bici, se le escupía, se le rompían los cristales a los coches de la 11. Una serie de cosas que a mí me chocan y no me parecen bien, las cosas como son. No me parece. Sí, o sea, una cosa tremenda. Pero bueno, los vascos, con una vertiente mucho más política, pues la referencia siempre a la liberación de los, o al acercamiento de los presos políticos vascos, que se ve todos los años en el Tour de Francia. Siempre, siempre. Y yo recuerdo, no sé si era un tour, creo que era más bien una vuelta, que es, en el tour igual capan menos determinadas imágenes, pero la vuelta, en cuanto aparece algo, intentan cortarlo enseguida. Y hubo un año que estaban intentando dar la conexión rápida en las noticias de la primera, y el helicóptero empezaba a hacer un zoom cada vez más amplio, más amplio, más amplio. Se empezó a ver un palito abajo, un palito que había un algo que podía ser un bichito, un hacha y una serpiente que aguantó ahí 30 segundos, que estaban intentando cortar como fuera, pero ahí se vio un Vietanjarray, pues como una moto. Y como una moto iban muchos ciclistas, no solamente porque entrenaban fuerte, sino porque aparte de conocer todos al gran y al buenón de Miguelón Indurain, el Juan Pablo II del ciclismo, que todo el mundo le quiere. Miguel Indurain, quiere todo el mundo. Tenemos a nivel popular, pues asociado el ciclismo al dopaje, ¿no? Y nada mejor que hablar de ellos a través de unos expertos, ¿no? Por supuesto, los Lendakaris muertos. Lendakaris muertos, drogo propulsado. Yo creo que dice mucho de la fama del ciclismo que un grupo así como Lendakaris muertos, que son los expertos absolutos en decir diversas metáforas para el hecho de drogarse, que utilicen vas más puesto que un ciclista. A mí me parece un resumen absoluto de la fama que tiene el ciclismo. Efectivamente. Y a ver, la canción la hemos puesto porque nos mola Lendakaris muertos, sí. Porque las cosas hay que tomárselas con un humor. Pero yo tengo que reconocer que a mí la fama del dopaje en el ciclismo y el trato que se tiene a los ciclistas de doparse y luego la manga ancha que se tiene con otros deportes como por ejemplo el fútbol, otros deportes de equipo conocidos, a mí personalmente me molesta bastante, la verdad. La famosa, ¿eh? Que los jugadores NBA en los Juegos Olímpicos pasan a otros controles antidopaje y nadie canta más puesto que LeBron James. Efectivamente. Que podrías. Sí, sí, sí. O el hecho de que, por ejemplo, la gran operación ciclista, o sea, perdón, contra el dopaje en España fue la llamada Operación Puerto, en la que cayeron no solamente ciclistas, sino alguna famosa atleta vinculada al PP como Marta Domínguez y demás. Se vio bastante claro la relación con el médico principal, con Eufemiano Fuentes, y algunos, ya no solamente jugadores, sino equipos ciclistas. Y de hecho, durante muchos años hubo sospechas bastante fundadas sobre algunas épocas del Real Madrid de fútbol y eso no se ha investigado en absoluto. Entonces, ¿o no ha tenido tanto recorrido? No, ha tenido ningún recorrido, además. Nada, nada, nada. Al menos mediático. Entonces a mí es algo que personalmente siempre me ha jodido, la verdad, por el, digamos, la diferencia, ¿no? De moralidad que hay en unos y en otros. Y luego el propio dopaje, ¿no? El dopaje se considera algo que mejora artificialmente las capacidades de un deportista, en un deporte determinado, en su actividad física, con la que se gana dinero y lo que puede, con la que puede ganar la gloria deportiva, pero también que le puede, digamos, hacer daño, ¿no? Por eso hay cosas que son un poco ridículas, como que, por ejemplo, que esté prohibida la marihuana. En el baloncesto, los baloncestistas del NBA, es una cosa que muchas veces han planteado que les sirve para aguantar el dolor que le supone esa competición tan extrema de tantos partidos seguidos, como es como mínimo, sí, o sea, una serie de cosas. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido que eso esté prohibido como dopaje cuando realmente no mejora tu rendimiento deportivo. Pero es que además la línea del dopaje es tan, tan límite como cuando se marca la legislación. Hay ahora una serie de productos que no se sabe exactamente cuándo se van a prohibir, porque se van a acabar prohibiendo, pero mientras son legales hay equipos que los usan. El tour que ganó nuestro queridísimo Perico Delgado, que solo llegó a ganar uno, dio positivo. Lo que pasa es que dio positivo por una sustancia que estaba prohibida por el Comité Olímpico Internacional, pero no por la Unión Ciclista Internacional, con lo cual no se le retiró el título. Al final, son esta, pues ir hipervitaminado, hasta qué punto es mejorar o no es mejorar tus condiciones físicas, ¿no? No tendría mucho sentido. Lo que sí que podemos decir es lo que han dicho muchos ciclistas estos últimos años, con la sucesión de puertos cada vez más difíciles y de viajes además y de compromisos publicitarios y tal, que es que no se pueden subir esos puertos a esas velocidades. Hablamos de etapas, en un Tour de Francia se va fácilmente a una media de 45 kilómetros por hora, es una bestial, durante 200 kilómetros, que eso no se puede subir a base de macarrones. Y eso lo han dicho ciclistas, lo han dicho directores deportivos. Al final estamos pidiendo un espectáculo que no se puede conseguir si no es haciendo trampas. Entonces, cuando hacen trampas nos quejamos de que las hacen, pero cuando el espectáculo no se da porque la gente no puede ir más rápido, nos quejamos de que no hay espectáculo. Y al final el que sufre como buen proletario del deporte es el ciclista, que depende de los equipos, de las carreras, de los publicistas, pues al final eso, las carreras las montan empresas y los equipos los financian empresas. Si no hay espectáculo, no hay financiación. Sí. Y además esto viene desde el principio absoluto del ciclismo profesional. En este libro de Ander Izaguirre, de cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, habla con absoluta naturalidad de cómo tomaban anfetaminas en esos años 20, años 30. Sí, que era lo más normal del mundo cuando los equipos llegaban a determinado nivel. En los primeros años hablamos de cocaína, hablamos de anfetaminas, como dices, y hablamos también incluso de dinamita. Llegué yo a leer, esnifada, para poder aguantar. Hay un episodio mitiquísimo de un ciclista más bastante conocido, Tom Simpson, inglés, que subiendo uno de los puertos más duros del Tour, el Mont Ventoux, en un Tour de Francia, cae muerto, le da un infarto y va puesto de anfetas hasta arriba. Creo que eran fetas y whisky o algo así, ya en el 60 y muchos, y le da un infarto, se queda en... Y además es una de las historias conocidas, porque aunque han muerto muchos ciclistas, algunos en carrera, otros con muertes muy prematuras y demás, pero en este caso es un ciclista bastante conocido y murió en directo, en pleno directo, le dijeron que se bajara de la bici, él intentó seguir y le hizo crack el corazón. Y aunque lo que conocemos nosotros es todo el espectáculo de la EPO en los años 90, el caso Festina, donde se les detiene en pleno Tour de Francia, la mitad de los equipos se van, esto ya viene también de antes, ¿no? En los años 80 hay unos casos, no sé si al final de los 80, primeros de los 90, un equipo holandés que a punto de llegar al final del Tour de Francia se ponen todos malos a la vez y se van a casa. Y de esos equipos holandeses, belgas, que parece ser que empezaron a investigar con la EPO, pues ha habido muchos que han muerto con 40, 50 años. Si no echas el freno no cumple 40 tacos. Efectivamente, sí. Otro equipo mitiquísimo de la época, era la Jewis italiana, en la que pues de repente un año ganaban todo. O sea, pero todo es todo. Cualquier carrera la gana un equipo. Luego tenemos a... Pues como hemos dicho, a Lance Armstrong, ¿no? El gran triunfador del Tour. Le volverás a querer, el pelotón. A él no creo, pero bueno, que le quitaron los 7 Tours. Además, en una situación un poco extraña, ¿no? Porque a él se los quitan, a otra gente que reconoció doparse con el mismo tipo de sustancias se la han mantenido. Una serie de circunstancias extrañas. Y luego el que para mí fue mi gran... Pues yo tengo que decir que yo he tenido dos grandes ídolos ciclistas. Uno es Claudio Capucchi. Y otro fue Van Ben. Van Ben. Y el otro, Marco Pantani, que bueno, pues Marco Pantani ya se sabe, ¿no? En, aparte de dar grandes, grandes espectáculos atacando a 100 kilómetros de meta como no se hacía 30 años antes, pues fue expulsado de un Giro de Italia cuando iba primero porque dio positivo y años después muere de sobredosis de cocaína. No se sabe si fue sin querer, si fue un suicidio. Se ha investigado la muerte, se encausó al camello y en los últimos años salieron investigaciones incluso de que posiblemente no hubiera dado positivo, sino que la mafia había apostado mucho dinero contra él y le cambiaron la sangre o la orina de uno de los análisis para que diera positivo. O sea, una serie de... Pues que al final el que ha acabado sufriendo es tanto los ciclistas que se han dopado y les han pillado, porque les han pillado y les han quitado su medio de vida, como los ciclistas, el caso de quien destapó la Operación Puerto, que era un chaval que acabó teniendo que volver a trabajar en la obra y siendo un apestado y demás. Con muchas veces, pues eso, gente que se ve obligada, pues hay un documental muy mítico, no, me acuerdo ahora mismo, el ciclista que en los años 90 era muy bueno antes de ser profesional, y él llega y dice que no gana, que quedaba último, que se quedaba en el llano, que era incapaz de seguir el ritmo. Y uno de los ciclistas más conocidos de la época, Tony Rominger, ganador de varias vueltas de España, segundo en el Tour, uno de los grandes enemigos de Indurain, le dice, es que no te queda otra. O sea, si quieres mantenerte como profesional, que es lo que has luchado toda tu vida, ya no para ganar carreras, sino para mantenerte... Sí, pero para llegar el último del Tour. Efectivamente, tienes que utilizar... Y él se dopa hasta que le pillan y se convierte en uno de los grandes ejemplos de lucha contra el dopaje. Una historia muy triste... que evidentemente pues ha traído muy mala fama al ciclismo, sigue habiendo, pues aquí tuvimos el caso de Contador, también fue una historia bastante extraña, ¿no? Por el... Fue un chuletón, y no lo creemos todos. Chuletón, chuletón. Y bueno, pues a mí es algo que me da pena acabar el programa así, me daba mucha pena acabar el programa así, pero no queríamos que esta historia triste fuera una historia final y... Historia histórica, ¿no? Historia histórica es. Así que lo que nos vamos a despedir es con uno de los grandes del pelotón actual, ¿no? Thibaut Pinot. Cuéntanos un poquito y ya vamos con la canción y cerramos. Thibaut Pinot. Básicamente decir que el ciclismo es muy patriota. O sea, los países quieren especialmente a los ciclistas de su país o de su patria chica también. Eso explica en parte, es algo que no nos hemos metido y es una pena. Los piques entre los españoles y los colombianos estos últimos años en el ciclismo, que da para mucho y hay mucho hooliganismo que a mí ni fu ni fa, la verdad. Yo soy de Pantani. Pero los franceses llevan muchísimos años sin ganar un Tour de Francia y estos últimos años parece ser que había salido algún ciclista que sí que lo podía conseguir. Uno de ellos es mi queridísimo Thibaut Pinot, que es uno de mis ciclistas... Tiene nombre de reloj. Sí, además que sí, sí, sí. Cómprate un Thibaut Pinot y sal a la noche. Hay otro gran ciclista que igual no llega a ese nivel, que es Guillaume Martin, pero que no solamente es ciclista profesional, sino filósofo de formación, escritor, escribe obras de teatro y tiene un libro muy divertido que se llama Sócrates en bicicleta, que os recomiendo. Y Romain Bardet, por ejemplo. Y yo a este Thibaut Pinot lo que pasa es que tiene muy mala suerte. Nos representa. Efectivamente. ¿Pero por qué tiene mala suerte? A ver. Pues se lesiona todo el rato. Tiene lesiones que no son habituales en los ciclistas. No es que te caigas y te rompas la clavícula, que es lo típico, sino que tienes una rotura muscular que no le pasa nunca a nadie en una carrera. Pues a él le pasa. Te da fiebre y te tienes que retirar porque te da un chungo porque te esfuerzas. Porque eres más que un gregario, joder. Y luego... y luego pues nos da grandes tardes de ciclismo. A mí es que es un tío que me cae muy bien, además. Y parece ser que no solamente me cae bien a mí, sino que le cae bien a sus compatriotas y le dedican canciones tan bonitas como estas, ¿no? Jaume Mayo, Thibaut Pinot, Chanson a la gloria de Thibaut Pinot. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, Miguel, ale! ¡Nos vamos! Hace uno, ¿cómo se dice en francés? ¡Au revoir, au revoir! ¡Au revoir! Thibaut Pinot, allez Thibaut. C'est tout à beau. En juillet on vit pour le vélo. Ça fait longtemps depuis le Béraud. qu'à la maison on n'a plus le maillot. On a tout sorti les drapeaux sur le bord de la route, c'est l'apéro. Dans nos verres, y a pas trop d'eau. Le jaune, c'est pas que le maillot. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, elle est Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, sur un vélo. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, elle est Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, sur un vélo. Thibaut Pinot. Ses équipiers sur grand plateau rouleront à fond pour le héros. La montagne en danseuse au galop. Attaque, attaque, Thibaut Pinot. On oubliera ses larmes, nos sanglots. Même les Anglais feront cocorico. Dans le peloton jaune, il sera beau. Et sur le podium, tout. Thibaut Pinot, allez Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, sur un vélo. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, allez Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, sur un vélo. Thibaut Pinot. Nous aussi comme Kylian Mbappé, on va faire la fête sur les Champs-Élysées. On va bientôt défiler. Le tour est pour Thibaut cette année. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, allez Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, sur un vélo. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, allez Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, sur un vélo. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, allez Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, sur un vélo. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, allez Thibaut, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot. Sur un vélo, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot.